Radio Mix, zona tropical y urbano. Streaming Nicaragua te trae el mejor entretenimiento a tu alcance. ¿Te gustaría disfrutar de las mejores plataformas de streaming a precios increíbles? Con Streaming Nicaragua es posible. Te ofrecemos perfiles de Netflix, Prime Video, Disney Plus, Max, Crunchyroll, Spotify, ViX, Paramount y muchos más. Y lo mejor de todo, puedes armar tu propio plan a tu medida. Crea tu combo personalizado y obtén descuentos especiales por elegir más de una plataforma. Acceso a series, películas, música, anime y más. Todo en un solo lugar. Contamos con las formas de pagos BAC, LAFICE, BANPRO, billetera móvil. No pierdas esta oportunidad de tener el entretenimiento que quieres al mejor precio. Contáctanos ahora y empieza a disfrutar. Para cualquier consulta, escríbenos al WhatsApp. Soporte técnico 8196-7658. Ventas 5796-4345. Streaming Nicaragua S.A. Somos tu mejor opción. Streaming Nicaragua te trae el mejor entretenimiento a tu alcance. ¿Te gustaría disfrutar de las mejores plataformas de streaming a precios increíbles? Con Streaming Nicaragua es posible. Te ofrecemos perfiles de Netflix, Prime Video, Disney Plus, Max, Crunchyroll, Spotify, ViX, Paramount y muchos más. Y lo mejor de todo, puedes armar tu propio plan a tu medida. Crea tu combo personalizado y obtén descuentos especiales por elegir más de una plataforma. Acceso a series, películas, música, anime y más. Todo en un solo lugar. Contamos con las formas de pagos BAC, LAFICE, BANPRO, billetera móvil. No pierdas esta oportunidad de tener el entretenimiento que quieres al mejor precio. Contáctanos ahora y empieza a disfrutar. Para cualquier consulta, escríbenos al WhatsApp. Soporte técnico 8196-7658. Ventas 5796-4345. Streaming Nicaragua S.A. Somos tu mejor opción. Para seguir perdiendo el tiempo vas a actuar. Será algo temporero que te va a tatuar. Antes ya no prendía. Ahora sin este empresario no quería. Píchale el gemo y dale su melodio. Él no te pega, yo soy mejor el accesorio. Prende ese kush de laboratorio. Siempre he sido el mejor que a ti te lo saboreo. Porque mejor tú no eres feliz. Disfruta la nota. Que tanto está dando la gota hasta que agota. Dicen la que se alborota. Cuando sale pa' la calle, está cuisote. Todita la amiga y está en el top ten. Tócate en el remix. Cállale la boca. Oídos solo para palabras idiotas. Yeah, yeah, yeah. Los polvos que echamos son más largos que un LP. Y cada vez que terminamos, rewind el gase. Que lo tenga dentro cuando el fili te pase. Tranquilita, pero la desacate. La noche explotó y chingamos en el auto. Ni un león le va. Suyo, hasta dejarme saudado. No hay mención, pero como la mejor la pauta. Ella es para los ojos de mucha timidez. Y ahora es una diabla si fuma híbrida. Ella es la que no rompe un plato, pero sacó la bellaquera del anonimato. Yeah, yeah, yeah. Porque mejor tú no eres fan. Disfruta la nota. Que tanto está dando la gota hasta que agota. Toca, dicen la que se alborota. Cuando sale pa' la calle, está cuisote. Todita la amiga y está en el top ten. Toca que sale el remix. Cállale la boca. Oídos solo para palabras idiotas. Yeah, yeah, yeah. Para los ojos de mucha intimidad. Y ahora es una diabla si fuma híbrida. Yeah, yeah. La que no rompe un plato, pero sacó la bellaquera del anonimato. Yeah, yeah, yeah. In the canal.

What kind of thing that style where we fling back? Passion and the position, the girl them a fi bring that. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Fussing up the place with my style. Bad, bad, getting lit. Boy. Love your vibe. Yeah. We the best. Boy. Give me the light. Yeah. And we turn it up every time. Every time. And we bust it up, watch it, I. Watch it. Ha! Kimba, how you bad, sir? Radio Mix, zona tropical y urbano.